Eusebio Garmendia, estás en libertad. Andá y no hagas macana a ver si te comes otros 15. Y ahí va Garmendia por alguna calle de Buenos Aires. El tipo para en una casa de buen nivel y toca el timbre. Pase y aguarde un momento, llamaré a la señora. Aparece la mina y el tipo la mira a los ojos. Mientras se aferra al puñal, se ve que le tiene inquina. No te asustes ni me huyas, no he venido para vengarme. Si mañana justamente ya me voy para no volver. He venido a despedirme y el gustazo quiero darme de mirarte frente a frente y en tus ojos contemplarme, silenciosa, largamente como me miraba ayer. Acá comienza el recuerdo. Está en el conventillo y ella es la vieja. No me digas que esta noche también tenés que ir al frigorífico. Nadie te la va a robar. No importa lo que fue. Lo que importa es que es buena y te quiere. He venido para que juntos recordemos el pasado, como dos buenos amigos que hace rato no se ven. Acordarme de ese tiempo en que yo era un hombre honrado y el cariño de mi madre era un poncho que había echado sobre mi alma noble y buena contra el frío del desdén. Hermano, tu vieja... Está muerta, Eusebio. Y el tipo se agarra del cadáver de su madre. Una noche fue la muerte quien vistió mi alma de duelo. Mi querida madrecita se me fue a vivir con Dios. Y en mi sueño parecía que la pobre desde el cielo me decía que eras buena, que confiara siempre en vos. ¿Te pasa algo, Eusebio? ¿Volver a esta hora te parece? ¿Yo que vos? Me quedaría. Nada, simplemente que te vas a perder las horas extras y que... Eusebio Garmendia corre hacia el conventillo. Se manda a la sabie. Y chao. Encontró a la mina con el amigo. El silencio indica la puñalada en el corazón del amante. Pero me jugaste sucio y sediento de venganza. Mi cuchillo en un mal rato envainé en un corazón. Y más tarde, ya sereno, muerta mi única esperanza, unas lágrimas rebeldes las sequé en un bodegón. ¡Garmendia! Va a tener que acompañarlo. Me encerraron muchos años en la sórdida gallola y una tarde me largaron pa' mi bien o pa' mi mal. Fui sin rumbo por las calles y rodé como una bola. Por tomar un plato de sopa, cuántas veces hice cola. Las auroras me encontraron atorrando en un umbral. Bueno, acá terminó el recuerdo. Eusebio ha dejado el cuchillo y se va. Y al final, no le hace nada a la mina. Hoy ya no me queda nada, ni un refugio. Estoy tan pobre. Solamente vine a verte pa' dejarte mi perdón. Te lo juro, estoy contento que la dicha a vos te sobre. Voy al campo a laborarla, a juntar algunos cobres, pa' que no me falten flores cuando estés dentro el cajón. Chan, chan.